siempre toca llegar. Cada verano llora, se le canta. Siempre toca llegar. Cada verano llora. Radio Semilla, FM 106.5. Muta o muere. Muta o muere. Muta o muere. Muta o muere. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Standing home. dressed up uniforms of brutality. How many rivers do we have to cross before we can talk to the bar? We have lost. Hey, must I really pay the cost? That's why we're going to bury another tension now. Instead, we're gonna burn an aluminum. Bury another tension now. We can stop from this tears now. Bury another tension now. On and on and on. The root man take control. Oh, I think drugs gonna make you slow now. It's not the music of the ghetto. Bueno, buenas tardes otra vez, programa Trabajadores, como todos los martes, un poquito atrasadas en el día de hoy, de 7:30 a 9:30 de la noche, ¿no, estimadas? ¿Cómo andan? Así es, muy ¿cómo bien, andan todos? Muchos saludos a todos y todas, María del Carmen. La Negra, ¿cómo están todos? Detrás de los cristales, ajustando las cuerdas para darnos aire, el amigo David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, David? Y ya tenemos en nuestra mesa a nuestro primer invitado del día, así que es Alce, a Acel, y él mismo se va a presentar. ¿Qué tal, Acel? Un nombre difícil. Hola, bueno, gracias ante todo por la invitación, estoy ahí con las compañeras de Radio Semilla, un gustazo. Y bueno, sí, mi nombre es Acel Luzarraga, soy un escritor vasco, llevo ya, van para 5 años aquí en Buenos Aires, y bueno, creo que la causa que me trae aquí es justamente un tema literario que toca algo también represivo por ahí, que me imagino que es de lo que vamos a ir hablando. Así es, lo hemos invitado y vamos a desarrollar todo lo que podamos profundamente el tema, porque este compañero se le armó una causa en Chile cuando estaba viviendo allí, una causa armada que es siniestra y que él se encarga de desmontar en este libro que tenemos arriba de la mesa, que tiene un nombre fantástico, que se llama Los buenos no usan paraguas. ¿No? Y continúa desmontando un montaje, desnudando al Estado. Sería el título completo. Completo, un poquito. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, así que vamos a estar charlando de eso, y vamos a estar charlando también después con otros invitados por un conflicto que hay, despidos que hay en el hipódromo de Palermo. Jóvenes que han sido despedidos en forma, bueno, injusta y arbitraria. Como es costumbre en estos últimos tiempos y en general. Así es, y también les vamos a preguntar cuál ha sido la relación del gremio con estos despidos también, ¿no? Es decir, así que vamos a tener una tardecita, espero que no llueva, que no vuelva a llover, y que nada nos desajuste en nuestros micrófonos. Muy bien. Así es que ahora nos va a sorprender como siempre. Y Cachito hoy no va a estar. Cachito, ¿es cierto? No va a estar. Lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar. Esperemos que la semana que viene pueda estar aquí y pueda responder a las preguntas que todos los amigos y oyentes pueden hacernos acerca de derechos laborales varios. Thank you. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esta línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que Colectiva 102.5 cumple 10 años. Los invitamos a celebrar con nosotros el sábado 5 de noviembre a partir de las 21. Ya lo dice el tango, 20 años no es nada, pero 10 son un montón. Por eso nos acompañan en nuestra fiesta de la colectiva Cam Betkin, Manuela, Radioteatro con la Tertulia del Fin, invitado sorpresa y mucho más. Anchorena 575. 10 años de comunicación. Comunitaria, alternativa, alternativa y popular. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Bueno, seguimos, acabamos de escuchar un spot. Que, y esperamos que nuestros amigos y oyentes participen de esta fiesta que tienen los compañeros de un medio hermano, que es la colectiva, que han cumplido 10 años al aire y lo celebran con todo, por eso el spot que acabamos de pasar, ¿no? Bueno, y nos vamos a ir introduciendo en el tema. ¿Por qué, Hazel, estuviste preso en el vecino país de Chile? ¿Cuándo fue y por qué? Bueno, buena pregunta. Yo llegué a Chile en 2009, después de haber estado primero aquí en Buenos Aires una temporada, y la verdad que yo llego allí simplemente porque en el camino de estando aquí por un foro conozco a una chica chilena de Temuco, y bueno, me voy para allá a vivir a su lado, y bueno, yo soy anarquista. ¿Te llevó el amor, entonces? Sí, me llevó el amor. ¿En Buenos Aires? Yo la conocí, ¿pero con una chilena? Sí, pero la conocí en un foro, fue un conocimiento virtual, hasta que yo fui a Chile y nos conocimos ya cara a cara, y decidí mudarme para allá, ya que las cosas iban bien. Muy bien. Yo soy anarquista, soy escritor, soy punk. Y bueno, digamos que allá donde voy, pues siempre me interesa la realidad social, las cosas que pasan. Y ya antes de ir, bueno, algún compañero, y Vane misma, mi compañera chilena, a través del foro donde nos conocimos, me iban hablando de cómo estaba el tema, la represión contra el pueblo mapuche, me iban poniendo un poquito en antecedentes de lo que pasaba allá. Y bueno, cuando llego a Temuco, en la región de la Araucanía, en pleno corazón del Mualmapu, efectivamente me encuentro un clima de mucha vigilancia, muchos pacos, muchos carabineros por todas partes. Y bueno, vas viendo las noticias, te vas poniendo un poco al día de en qué consiste ese conflicto, cuál es la lucha del pueblo mapuche por recuperar sus tierras ancestrales, todo el conflicto que tienen con las grandes forestales, que son las dueñas del país prácticamente. Entonces el conflicto que tienen por recuperar esas tierras, además esas forestales les dejan prácticamente sin agua porque plantan, bueno, ya sabemos estos árboles de rápido crecimiento, eucaliptus y demás, que chupan todo el agua. Entonces, bueno, tienen unas situaciones muy, muy duras y bueno, nunca han terminado de aceptar ese saqueo de tierras que comienza a partir de que Chile logra la independencia y deja de respetar las fronteras que la corona española hasta entonces había respetado y reconocido al pueblo mapuche, ¿no? Y comienza esa invasión y genocidio que coincide bastante también con la llamada aquí conquista del desierto, que era una tierra que de desierta no tenía nada, pero bueno, la conquistaron, ¿no? Y allá fue también lo que llaman la pacificación de la Araucanía, o sea, gente que vivía en paz, la saquean y la pacifican, ¿no? Entonces, bueno, te empiezas a enterar de esas cosas, empiezas un poco a sensibilizarte y bueno, yo desde el punto de vista anarquista, como escritor, tenía un blog en el que, bueno, pues escribí artículos sobre las cosas que pensaba, que veía, y escribí ya algunos yo escribo en lengua vasca fundamentalmente. Hasta llegar aquí a Latinoamérica solamente escribía en lengua vasca y aquí, pues por los contactos y amistades, empiezo a escribir algunas cosas en castellano, pensando en la gente que conozco aquí. Y bueno, escribí ya algún artículo sobre lo que llamaba conflicto huinca, para darle un poco la vuelta a ese lenguaje tan perverso que utilizan de llamar conflicto mapuche, cuando el conflicto lo generan los huincas y no los mapuche, y que es algo parecido a lo que hacen con los vascos cuando llaman desde España el problema vasco. Creo que el problema es español, no vasco, y bueno, nosotros lo sufrimos, ¿no? Entonces, un poco, bueno, escribo eso y escribo sobre todo un artículo que parece que fue el que tomaron, el que no gustó mucho a las autoridades chilenas, que era el conflicto huinca y la propiedad, donde analizaba un poco el saqueo de tierras, el tema de la propiedad privada, desde un punto de vista de las teorías de Proudhon, de que la propiedad privada es el robo, y me parecía que el tema que sucedía a los mapuches era un ejemplo perfecto de cómo la propiedad privada se basa en eso, ¿no? En el robo. Entonces, reivindicando un poco la legitimidad del pueblo mapuche para luchar por recuperar unas tierras que hasta entonces nunca habían tenido propiedad privada, eran tierras comunales que utilizaban los pueblos para sus distintas necesidades. Y bueno, en todo esto, que me voy moviendo por el ambiente anarquista, ambiente punk, de Temuco, de la ciudad, pues bueno, se ve que llamé de alguna manera la atención de las autoridades chilenas, de los servicios de inteligencia, y después de un tiempo en el que me debieron estar vigilando, llegó un momento que, bueno, decidieron actuar e intentar armarme una causa acusándome de terrorismo, ¿no? Porque en Chile se venía una seguidilla de bombas de ruido que, pues, se ponían contra bancos, farmacias, contra instituciones a la noche, esta bomba que se ponen siempre con la intención de no causar bajas humanas, de no herir a nadie, sino de atentar contra la propiedad y contra las grandes empresas y los grandes representantes del capital y del Estado, que reivindica normalmente grupos que se consideran insurreccionalistas, anarquistas y demás. Y bueno, pues me quisieron... ¿Eso en Temuco o en general en Chile? Sobre todo en Santiago, pero en Temuco también había habido algunas, y entonces se busca involucrarme a mí con esas bombas. Ya que eras bajo, pegaba bien. Exactamente, era... sí. Figurita puesta. Recordaros nuevamente en qué año estamos... Eso era 2009, de hecho la detención se produce justo, bueno, para cerrar bien el año, el 31 de diciembre, que es algo también no casual, el que en esas fechas que se sabe que hay mucha gente ya con el verano, que está desperdigada, se sabe que puede haber más dificultad en la reacción de la gente ante estos golpes represivos. Entonces normalmente se producen en fechas que ellos saben que son estratégicas y, bueno, que donde las personas están más vulnerables porque están a otras cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí te detienen y te abren una causa. Sí, primero se produce un allanamiento en el cual, bueno, entran las fuerzas del GOPE, las fuerzas especiales armadas hasta los dientes, que, bueno, llegan a la puerta, entran, me, me esposan y estaba yo solo. De hecho, esperaron a que mi compañera Vane se marchara, que fue a casa de sus padres, que vivían ahí a un par de cuadras, para ayudar con los preparativos de Año Nuevo. Entonces esperaron a que se fuera para armar todo el operativo y que estuviera yo solo y no hubiera testigos, más personas en la casa que pudieran ver lo que hacían. Y bueno, a mí no me dejan moverme del lugar, me tienen atado mientras hacen y deshacen, comienzan ya a sacar fotos, a tomar toda mi biblioteca, mis libros anarquistas, y los libros anarquistas son muy peligrosos, así que empiezan a llevárselos todos, mi ordenador, todo, y sin decirme ni qué buscaba, ni si estaba, no me decían que estaba acusado de nada, simplemente buscamos especias. Yo primero decía, especias, pues tengo tomillo, tengo orégano. No sabía, la verdad, que era como, no sé. Y él decía, no sé, busquen. Puedes llevártelo. Y yo justo le dije, yo no tengo ni armas ni drogas en casa, así que busquen lo que quieran. Y bueno, como no tenía, ya llevaban su kit preparado para que sí tuviera, ¿no? Para armármelo en el dormitorio, ponerme sobre el armario, un extintor, una bolsa con un extintor, unas mechas, unos gramos de pólvora, sacarle unas fotos. Todo eso sin que yo viera nada, llevárselo sin que yo viera nada y al final decirme que estoy detenido por tener algo que ni siquiera me mostraron, que yo no vi, y que tenía armas y explosivos en la casa, con lo cual es cuando se te queda la cara decir, bueno, ¿en qué película estoy entrando? Claro, porque ahí te diste cuenta de la situación. De la gravedad, sí. Claro, sí, sí, yo hasta ese momento, o sea, no se me hacía como inesperado que en un momento dado los pacos, los carabineros, pudieran venir a investigarme. Porque ves el clima que hay de vigilancia, de represión. Yo era muy activo en Facebook, subiendo siempre cosas de denuncia, compartiendo noticias, y dices, bueno, seguramente me tienen vigilado las cosas que hago y saben lo que hago. Entonces, cuando veo por la ventana justo de mi casa donde trabajo, que estaba justo escribiendo una novela esa mañana, y bueno, veo entrar por la ventana que se acerca un oficial, y de primeras no pienso que es para mí, pienso que algo ha pasado, pero tampoco, también pienso que podría ser para, por esa cosa de pensar que sí puedo estar vigilado, ¿no? Pero no te esperas una cosa de esta envergadura, o sea, que tuvieran todo esto ya preparado. O sea, bueno, se van a querer llevar mis cosas, rastrear que haya mi ordenador, ver mis emails, no sé, querrán ver si tengo alguna conexión con algo que todavía no sabía muy bien con qué, y ya está, ahí pasará. No pensaba que me iba a ir detenido, y menos que en ese tiempo, o sea, yo cuando me voy de allí todavía no entiendo qué ha pasado, porque como no me han mostrado nada, todavía no entiendo cuál es la acusación realmente. Es algo muy desorientado. ¿Y no te de dijeron por qué te llevaban? Me dijeron al final, después de todo ese... Al principio me decían que estaban buscando especias y que no me podían decir nada. Que no me podía mover de allá, del living. Era una casita chiquita, como son ahí en Padre las Casas, con un jardín delante y otro detrás, de un piso. Y bueno, pasaron mucho tiempo en el dormitorio y yo les dije si podía, en un momento hecho les dije si podía ver lo que estaban haciendo en el dormitorio, y me dijeron no. No puedes ver nada. Bueno, me quedé allí. Y al final llega el fiscal, me empieza a hacer preguntas, me dice que colabore, que les digan, ¿tú sabes por qué estamos aquí? Le digo, pues la verdad que no, estoy esperando a que alguien me lo diga. No, no te hagas el weón, tú sabes por qué estamos aquí. Digo, pues la verdad que no. Ya, no quieres colaborar, no sé qué. Bueno, ya como después de... Ya, este está listo. Vaya preso. Sí, como... Y entonces me llevan a mi dormitorio y ahí me dicen, ya le han comunicado que está usted en la situación de detenido. Y yo, no. Bueno, pues está detenido. Y yo, ¿y por qué? ¿De qué se me acusa? Me dice, señala el armario, que ya se habían llevado lo que habían puesto, y dice, de lo que tenías acá. Y yo veo ropa amontonada, que siempre tenía desordenada, y digo, ¿y qué tenía ahí? Y ahí me dice, armas y explosivos. Uh-huh. Ahí es cuando dices, claro. ¿Cómo? ¿Qué armas y explosivos? Y dice, en esta casa no ha habido nunca armas y explosivos. Y dicen, ya, venga, tómenle, y te toman muestras para ver si tiene rastros de pólvora, tal y cual, y bueno, y ahí comienza ya la película que dice, bueno, soy aquí un actor al que no le han dado el libreto y no sé qué tengo que hacer, así que me lleven y bueno, veremos bien qué pasa. ¿Qué pasó, y te llevan a una comisaría de Temuco? Sí, me llevan primero en Padre Las Casas, allá a la comisaría del sector, y bueno, paso esa... Nochevieja, ese fin de año, ahí en una celda, que además fue un día que no paraba de llover, y la celda en la que metieron al principio estaba como una piscina inundada. Ah, qué lindo. Y solamente había otra celda más, en la otra había otros presos, y se ve que no querían que estuviera en contacto con los otros presos. Entonces al final, como yo era extranjero, con eso de ser extranjero también tenías un... No me pegaron, no me hicieron cosas, que sí es mapuche, sí que como dicen allá me sacan la chucha, pero bueno, tenían que tener otros cuidados. Entonces me sacan de la celda inundada y a todos los demás que van cayendo presos anoche, los van metiendo en la celda que era la piscina, y a mí me dejan en la seca. unas pasadas. Tenía prerrogativas de sangre y nacimiento. Sí, sí. Vi como a uno casi le dan bien allí porque no se quería sacar los cordones de la... Bueno, la prepotencia, las típicas cosas, les vi celebrar el año, brindar con champán y esas cosas, y decía, bueno, mis padres allá miles de kilómetros y no saben nada de lo que está pasando aquí. ¿Y tu compañera? No, mi compañera sí llegó allí como a las 8 de la tarde, le permitieron venir a visitarme, vino con un termo de café, me trajo unas frazadas. ¿Eso era temprano el procedimiento? El procedimiento arrancó 12, 1, por ahí, al mediodía. Uh-huh. Sí. Porque justo como 5 horas antes había habido un supuesto intento de bomba contra el Seremi de Justicia, que no explotó, que yo siempre pensé que lo armaron ellos mismos para tener lo que, aquello de lo que acusarme. Les faltaba eso, entonces yo pienso que lo pusieron ellos, no explotó, hicieron todo el operativo y 5 horas después ya estaban en mi casa, habían decidido que era yo el que había puesto esa bomba. ¿Y cómo le avisaste a tu compañera? ¿Te dejaron hablar por teléfono? No, lo que pasa es que primero me allanaron nuestra casa, que vivíamos juntos, y seguido de llevar a mi preso, se fueron a allanar la de sus padres, que estaba a unas cuadras también. Entonces ella llega de hacer las compras y se encuentra a los coches de la policía. De primeras, como su padre trabajaba con una furgoneta haciendo repartos hasta bastante lejos y eso, pensó que había tenido un accidente, que había pasado una desgracia, y llegó allí como, ¿qué ha pasado? Y ve toda la gente armada por ahí, le dicen como, tranquila, ya te vas a enterar y tal, y bueno. Y luego le dicen, bueno, ve a visitar a tu pololo que está en la comisaría esto, y bueno. Y me dejaron así como media hora, así, para vernos, eso, que me trajeron un termo de café, unas frazadas, y luego ya de ahí, bueno, hasta el día siguiente, que era la vista ya de formalización, bueno, de control de detención, que de ahí ya me pasan a la cárcel de Temuco. ¿Y fuiste a la cárcel? Sí, sí, sí, directamente me dieron prisión preventiva porque era un peligro social, no tenía arraigo social porque era un extranjero, y bueno, como dieron todos los escuelas, y me aplicaron durante los primeros días, hasta la siguiente vista, me aplicaron la ley antiterrorista. ¿No? Porque ley, a propósito de, es una ley muy jodida. Sí. Que sí, acá sí. También se impuso, se implementó hace unos años. Sí, sí. Y sirve para todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, acá llegó con el gobierno anterior, fue como una época en la que de hecho se implementó, se puso en varios países de Latinoamérica casi al mismo tiempo, impuesta por el AFI, por un organismo económico internacional, que si no se aprobaba la ley antiterrorista no se daban buenas calificaciones para la inversión y ese tipo de cosas. Y bueno, sí, el caso de Chile no venía ya, era de antes de Pinochet, con Pinochet se reformó y se endureció, pero creo que es una ley anterior. Y bueno, que sigue vigente y que fundamentalmente se la estaban aplicando a Mapuche. Pues sí, exactamente. Sí, sí, siempre sale cotidianamente. Sí, sí, sí. Y algunos otros también se las ha aplicado los últimos 20 años. Sí, sí. De hecho, el gobierno de Bachelet, que es con el que a mí me hacen todo este operativo. O sea, simpatizas con la gordita. Totalmente. Bueno, yo simpatizo con todos los gobiernos casi por igual, los quiero a todos al claro, mismo nivel. Mucho. pero bueno, ese gobierno concretamente tiene el historial de mayor aplicación de la ley antiterrorista contra los mapuche, y la campaña de reelección fue diciendo que se arrepentía de haberlo hecho y que no lo iba a volver a aplicar, y bueno, sigue exactamente igual después de haber sido reelecta, haciendo exactamente lo mismo que había hecho ya en el mandato anterior. En fin, esa es la forma de entender para algunas personas el socialismo. Y bueno, realmente, qué cinismo. Bueno, después de todo era hija de un milico también ella, ¿no? Y educada en educación militar en Estados Unidos, y tampoco, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir? Un poco de... Y decime, ¿cómo se armó después de todo esto? Me imagino que lo que tenías entre ceja y ceja era como armarla, cómo salir de este embrollo. Sí, sí, yo de primeras pensaba que iba de esto que todavía dices, bueno, esto es una metedura de pata, yo qué sé, todavía tienes ese punto naif de que como no has visto nada, no te han mostrado nada, dice, bueno, esto se va a aclarar y bueno, enseguida voy a estar en la calle. Luego te das cuenta de que no tan enseguida vas a estar en la calle, de primeras piensas que vas a salir como que al día siguiente, ya está, luego cuando ya caes directamente en cana, cuando ya estás en cana ya empiezas a decir, bueno, no va a ser tan rápido, y claro, si empiezas a pensar cómo salir de allí, por suerte, lo que hubo inmediatamente fue una activación enorme de solidaridad, tanto desde Euskal Herria como en Temuco mismo, en Chile, incluso aquí en Buenos Aires. En Buenos Aires rápidamente se organizó también una concentración frente a la embajada chilena. Yo había estado aquí como medio año antes, entonces también tenía contactos, amistades y demás. Y de aquí también empezaron a mover los hilos, amistades. Consideraron que Pérez Esquivel me enviara una carta a la presidenta Bachelet pidiendo mi liberación, también de la agencia Roberto Walsh, como hubo también una implicación argentina importante. Y incluso creo que hubo algunas cosas en Uruguay por contacto, que yo no había estado, pero bueno, todas estas redes que por suerte existen de simpatía y solidaridad, bueno, al final mueve muchas cosas, pero sobre todo en Euskal Herria era la marea de solidaridad, fue como lo que presionó muy fuerte al gobierno para que fueran aflojando y, bueno, buscaran la forma de sacarse el problema encima, ¿no? Porque habían hecho ya juicio, ya estaba en juicio. El juicio pasó 9 meses hasta el juicio. Entonces, claro, pero primero, tenías causa, estabas con una causa. Claro, primero vino el control de detención, de ahí a 5 o 6 días vino ya la formalización en el que se propone ya la acusación. Ahí se consiguió por lo menos que no me siguieran aplicando la ley antiterrorista. Porque fue muy gracioso, o sea, la desinteligencia policial... ¿Desinteligencia policial? ¿Qué sí. es eso? Bueno, como actúa la policía, ¿no? La policía es desinteligencia. Llamarle inteligencia es como insultar al intelecto humano, así que yo le llamo desinteligencia policial. Y en este caso es muy palpable, porque investigaron tanto que me querían acusar de 4 bombas y 3 de ellas eran imposibles porque eran en momentos en que yo no estaba en Chile, ¿no? 2 de ellas cuando yo todavía ni tenía en mente pisar Chile, estaba en Argentina y habían pasado en Santiago, donde yo Santiago ni había estado más que para tomar un vuelo. Y la tercera, que había sido en Temuco, justamente lo hicieron tan bien, entre comillas, que justamente fueron en unos días que yo me había vuelto a Euskal Herria, porque llevaba casi 2 años sin volver por allí. Y, no le pegaba ni una, los tipos. Claro, yo ni me había enterado que había habido un bombazo contra una farmacia, justamente el día 7 de diciembre, que yo ese día estaba comiendo con mis padres. Es la feria del libro y disco vasco más importante del año, entonces yo también había ido por eso, había estado con bastantes escritores, con, claro, mucha gente además me había visto, o sea, había sido una visita muy pública que yo había dado por allí. Y a la vuelta, claro, yo vuelvo el día 12, claro, tenía todos los sellos del pasaporte. Claro, era imposible, cortada. Entonces, claro, al ver que eran de 4 bombas que intentaban esto, 3 eran imposible y la cuarta era la que no había explotado, ya la juez decidió no admitir la aplicación de la ley antiterrorista y quedarme simplemente, ya no me acusaron. Lo gracioso es que hasta esa que era posible, ya nunca me acusaron de ella, se olvidaron ellos mismos de todas las bombas. Porque, de la única. Sí, nunca más me acusaron de poner bombas. A partir de ese día, aunque siempre dejaban caer el tema, pero en la acusación ya y en las vistas nunca se volvió a hablar de que yo ponía bombas. Simplemente era infracción a la ley de armas y explosivos por las cosas que ellos me habían puesto en la casa. Por la tenencia. Claro, ya no necesitaban nada más, no necesitaban que... Ya les bastaba con eso que ellos me habían puesto para hacer que infringía la ley de armas y explosivos. Por las dudas era eso. Claro, entonces al principio me querían pedir 10 años de cárcel, porque es el doble... Al aplicarme la ley antiterrorista es el doble de la pena que hubiera sido sin ley antiterrorista de 5 años... Y bueno, entonces ya a partir de ahí quedó en que pedían 5 años. Y bueno, a partir de ahí ya viene ya con todas unas peripecias. Primero con un abogado que no sabemos muy bien cómo nos recomendaron. Fue un desastre y casi nos vende a la fiscalía. Nos dimos cuenta justo a tiempo. Mi familia desde el País Vasco envió a mi excuñado a que fuera allí, cambiar de abogado, que viniera a visitarme desde... O sea, fueron Madrid, Santiago, llegar a Temuco, buscar la cárcel, llegar... media hora antes de que me llevaran de la fiscalía para decirme, no vayas, no declares que estamos cambiando de abogado porque te han tendido una trampa. Bueno, película. Sí, así como justo juntarme con el abogado que iba a tomar la causa, que era un abogado de derechos humanos extraordinario, y él me dijo, mira, de momento quiero que me cuentes tú, tienes que ir donde el fiscal, porque como ya está pautada no puedes negarte a ir, simplemente te van a ofrecer guardar silencio o declarar, y cuando te digan eso tú di que te acoges al derecho a guardar silencio. Y yo ya hablaré con el fiscal y le explicaré que has cambiado de abogado y eso. Y bueno, sí fue como todas las cosas. Y a partir de ahí empezaron a mejorar un poco las cosas. La siguiente vistas a este abogado, ya sí pidió revisar las medidas cautelares cuando él supo que podía sacarme de allí, y en esa primera revisión consiguió que me conmutaran la preventiva de ser en cárcel a ser un arresto domiciliario total. O sea, pasé a estar en mi casa a ser mi prisión, las 24 horas del día, pero por lo menos en casa, claro, con internet, pudiendo recibir visitas, hablar por teléfono, por Skype con mi familia y todo eso, y ya a partir de ahí también mucho atender a muchos medios de comunicación chilenos, vascos, argentinos, que me llamaban para radios, para distintas cosas, para seguir la causa, y bueno, eso ya hacía un poquito más fácil el defenderse y sobre todo el generar presión en torno a la fiscalía y al gobierno, ¿no? Que vieran que no habían agarrado a alguien totalmente desprotegido. Claro, ellos me veían, yo por Temuco andaba con una mohicana verde, ellos veían un punky que ha caído por aquí y que tiene un blog, ya está. Y no pensaban que había detrás como... Claro. Que era un escritor, que pertenecía a una organización internacional, que es el PEN Club Vasco, que pertenece al PREN Internacional, que es un órgano consultivo de Naciones Unidas. Entonces, de pronto se empezaron a encontrar con cosas un poco más pesadas detrás, como una protección detrás que claro, empezaba ya... Claro, les complicaba ya las cosas. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa musical y seguimos con este tema que está, este es una muy película? Y desgraciadamente no es una película, no es un hecho cotidiano, para ir, digamos, mordiendo un poco... como que un personaje puede ser tomado de su casa, sí. Y en este caso vos terminabas diciendo, yo tenía espaldas, pero porque el 90% si no, de la gente no tiene todavía. Esa espalda. Exactamente, no tiene exactamente. Esa espalda. Que es algo que comento muy en el libro también, porque claro. Es así. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. En América Latina se suba un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este chat. Vamos. Carito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Bueno, este es un tema que acá nuestro invitado, además de incursionar en la escritura, también ha incursionado en la música. Sí, me ha sido una sorpresa tremenda el tema Heriotzaren en sistema, el sistema de la muerte del grupo Puncamiña, en el que cantaba hace unos años. Ahora aquí también toco una banda que se llama Trío Ternura, y una vez estuvimos aquí en Radio Semilla también presentando la banda ¿también? Y los temas. Así que, sí. Así que ya conocías Radio Semilla. Sí, sí, además estuve un tiempo también militando aquí al lado en DTL y éramos vecinos. Sí. Es un hombre múltiple, nuestro multifacético. Completamente multifacético. Y antes de ir al segundo mordisco que queremos darle nosotros a esta situación que viviste en Chile y lo que reflejas en el libro, bueno, comentamos a nuestros amigos oyentes que ha llegado nuestro segundo invitado, que es Guille. Y que es un despedido del Hipódromo de Palermo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, junto con otros aproximadamente 10 compañeros fuimos echados por persecución ideológica en los últimos 15 días por, digamos, postear cosas en Facebook en contra de lo que es la burocracia sindical y sus relaciones carnales con la patronal. Bueno, así que en el segundo tramo del programa vamos a desarrollar ese tema. Otra persecución. Otra persecución. Está de moda. Sí. Cómo se juntan todas las patas del sistema. Así mierda. Es. Y habíamos dejado pendiente antes que nos contaras un poco o que reflexionaras junto con nosotros qué significaba esto de tu detención, que tenías una gran espalda por todas tus relaciones previas, es decir, por el lugar que has ocupado. Y la pregunta era, ¿qué hace un hijo de vecino? Pues sí, eso también es algo que yo lo pensaba mucho, ¿no? Porque de hecho yo estaba ahí en un módulo con otros 50 y tantos, ya llegan a ser 60 compañeros, y bueno, veías algunos sumamente abandonados por todo, ¿no? Muchos tenían el respaldo familiar y de amistades que iban allí a las visitas, que se hacían un par de días a la semana ahí en el gimnasio de la cárcel, pero había gente que no recibía visitas, no recibía nada del exterior, y ahí en la cárcel vives de lo que te traen de fuera, o sea, tú pasas la ropa para que te la limpien y te la traigan la próxima vez, te traen ropa limpia, te traen cosas de comer, cocinábamos dentro del módulo, y te traen plata, a la gente le traen cigarros, distintas cuestiones con las que luego se negocian adentro. ¿Plata por qué? ¿Cómo? ¿Plata por qué? Porque bueno, dentro hay también una tiendita donde se pueden comprar cosas, y luego sí que había una cosita que queda ahí también, ¿no? Una de las cosas de las que se está dando mucho en las cárceles, que es el proceso de privatización también de las cárceles, los distintos estándares según las capacidades económicas, y es que bueno, a mí allí me recomendaban los propios compañeros que tenían el módulo, que eran presos, digamos, entre comillas, comunes, gente que estaba por asaltos, por tráfico, por violencia intrafamiliar, alguno por asesinato, algunas cosas así, y me recomendaban que siendo yo extranjero, que podía tener más plata, decían que podía pagar por el módulo pensionado, que llamaban, que era un módulo en el que pagando una cantidad al mes, no excesivamente alta, creo, tenías mejores condiciones, una habitación que no sé si para ti solo, una salita con mesita de ping-pong, tal, otro tipo de cosas. Y lo que tenía también es que la gente que estaba en el pensionado, por lo que me dijeron, eran en su inmensa mayoría ex-canas. Y la verdad que yo les decía a los presos que estaba mucho mejor con ellos que con esa gente que habitaba el pensionado, ¿no? Que la verdad que convivir con ellos era un placer mucho mayor, así sí, que me podía ahorrar esa plata. Claro, para otros fines. Claro, sí, tal cual. Pero bueno, decías que eso, hay gente que no tenía nada y en la cárcel también, si no tienes nada, tampoco nada vales, porque ahí también hay muchas cosas que se negocian. Con cigarros, también entran por supuesto faso, hay de unos módulos a otros sistemas de comunicación y de pasarse cosas y demás, celulares que estaban prohibidos, entonces había quien tenía un celular con un chip y podías pagarle para poder hacer una llamada extra, bueno, cuando no podías hacer normalmente llamadas, hay todo un submundo así, entonces también necesitabas ahí cosas con las que comerciar, gente que está totalmente sola, que no tiene absolutamente nada, que está... alguna gente desquiciada, veías algunos compañeros cómo se deterioraba la salud mental en unos días, porque bueno, algunos lo llevábamos mejor, teníamos nuestras estrategias, aunque también tenías los momentos de llorar, de guardarte en tu litera para no dar bajonear al resto y que no te vieran, y la gente normalmente decía, bueno, llora tranquilo, quien no haya llorado aquí, tranqui, eso, pero... Había gente que realmente lo llevaba muy, muy mal, que siguió meses. Había gente que se pasó más de un año en preventiva. O sea, yo, como se dice, la saqué barata. Había gente que se pasó más de un año en preventiva, con algunos con acusaciones inventadas por parte de por la imaginación de la fiscalía. Y bueno, veías a uno que ya eran como zombies allí, que estaban realmente mal. Y claro, en estos casos políticos también, te imaginas, claro, el mío tenía un trasfondo político y efectivamente... Era escritor, era cantante, tenía como detrás todo ese entorno social dispuesto a organizar una plataforma de apoyo, a hacer un montón de iniciativas. Pero tú sabes que hay un montón de gente allí, los mismos Peña y Mapuche, que nos solíamos encontrar en el patio. Ellos estaban justo los habían trasladado a un módulo especial para ellos. ¿Están separados? Justo los habían separado como poquito antes de que yo llegara. Hasta unos días antes me dijeron que habían estado en el mismo módulo en el que entré yo. Pero luego los pusieron en un módulo separado solo para ellos. Había como 15 Peña en ese momento. Y en el patio coincidíamos y hablábamos. Y bueno, eso sí, tenían el apoyo de su comunidad, de su gente, pero con un silencio internacional absoluto. Entonces ellos, incluso en mi caso, lo veían con esperanza de que a través de lo que me pasaba a mí, como se conectaba con la causa mapuche, que internacionalmente... se oyera algo, se agitara un poco el tema, ¿no? Y también uno acaba asumiendo esa responsabilidad también de hablar siempre de esa causa, de que la gente que estaba fuera hablara de esa causa, hablara del problema y se multiplicaran las voces, ¿no? Entonces la gente decía eso, bueno, intentaron callar tu voz porque hablabas del pueblo mapuche, pues hablemos ahora del pueblo mapuche todos, ¿no? Y entonces tenía también esa parte, pero digo, gente que no tiene eso está acabada en la cárcel. Está acabada. La cárcel es un estercolero humano, es algo totalmente inhumano, por más que se nos quieran vender. Y eso, yo en el libro hago mucha reflexión también, tengo un capítulo especial, reflexionar sobre la cárcel, sobre el sistema penitenciario, ¿no? La pena, el lugar donde vas a penar, ¿no? A ser castigado, y de todo el sistema que hay detrás, ¿no? De cómo son los mismos que construyen las leyes para proteger a quienes tienen de quienes no tienen. Utilizan la policía contra esos que no tienen, utilizan las leyes, la justicia, y al final, los que ya no se pueden contener de otra manera, pues bueno, van a la cárcel, digamos, ¿no? Las piezas que salen defectuosas, y hay todo un negocio terrible detrás de toda la criminalidad, entre comillas, ¿no? Hay un compañero de la cárcel, me decía cómo él tenía un primo que era carabinero, y que tienen lo que es la hoja de vida, donde se van apuntando todos sus méritos y deméritos, pueden subir, bajar y todo eso. Entonces tenían la cosa de que a la semana tenían que tener cierto número de detenciones. Entonces cuando llegaba el viernes, se acababa la semana y no tenían detenciones, buscaban, como decían, al primer hueón que veían borracho por la noche y le acusaban de algo que no tiene nada que ver, se lo llevaban. Y luego, una vez que estás ahí dentro con una acusación falsa, entrar es muy fácil, pero salir... Claro. Es terrible. Es terrible. Acá también tienen esa obligación de tomar. Sí, tienen número, una cantidad. Sí, sí, y además aquí todos los casos de gatillo fácil, que eso allá no se da tanto. Allá los que se llevan por delante son mapuche. Aquí, bueno, a toda la pobreza que está amontonada en las villas, ¿no? Y que el que no quiere transar con la cana y pasar droga en su villa, pues desaparece, ¿no? Como ya sabemos de algunos. Son distintas formas de la misma, ¿no? Del mismo sistema. Hoy estaba leyendo justamente en Tlatelolco lo que sucedió en México en el 68, que había una gran movilización estudiantil durante muchos meses. Entonces los canas recibían por cada detención un dinero. Entonces, en un momento dado hicieron una movilización para fijar un precio superior. O sea, condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo, claro. Ese es una cosa generalizada, ¿no? Es terrible. Sí. Es una lacra que no sé cómo se desarticula. Sí. Y después, finalmente quedaste libre. Salí culpable, o sea, después de todo este proceso, después de meses de preparar el juicio, y bueno, por ahí está todo contado en el libro, entonces todavía el que quiera ahí lo va a poder encontrar, pero... ¿Y dónde se encuentra el libro? El libro lo vamos a estar presentando ahora en la Feria del Libro Punk, que se va a hacer este fin de semana, el sábado en la Cultura del Barrio y el domingo en el Salón Pueyrredón. Lo ha sacado Tren en Movimiento, no, perdón, eso me estoy leyendo con otro que también he sacado, que es Culmine, la editorial Culmine. Sí, es que he sacado también una novela que empecé a escribir en la cárcel que está relacionada con esto, es digamos la versión de ficción novelística de la misma tema de la represión allá, y esa la he sacado con Tren en Movimiento y me las he cruzado las dos. Esta la he sacado Culmine y de momento, bueno, se puede pedir a la propia editorial en Facebook, Ediciones Culmine, a mí... Y la iremos moviendo por ahí, por ferias, en las FLIA. ¿Y las ferias dónde son? ¿Dónde van a ser? La Cultura del Barrio el sábado. ¿Dónde es eso? La Cultura del Barrio es aquí en Villa Crespo, en Murillo, por ahí. Por Facebook se puede buscar y preguntar, como es decir, la dirección por privado. La voy a dar aquí. Pero bueno, ahí en Villa Crespo, cerquita de Juan B. Justo. Que es un club que tiene un montón de actividades, un club antifascista que tiene muchas actividades de música, de deporte, y está re bien. Y luego el domingo en el Salón Pueyrredón, que es ya un lugar mítico aquí del punk y underground de la ciudad, que está ahí en Santa Fe y Godoy Cruz, por ahí. Y luego el día 15, martes, lo vamos a estar presentando, va a ser como la presentación oficial, en la Biblioteca José Ingeniero, también aquí en Villa Crespo, en Velasco, no recuerdo el número. Velasco por ahí. Y Tames, creo que es a sí, mitad de cuadra. Sí, por ahí, exactamente. Ahí vamos a estar haciendo la presentación oficial del libro. Bueno, muy bien. Vaya qué experiencia, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo salí de ahí como muy reforzado. Lo viví con sus momentos y de altibajo y todo eso. Yo creo que lo pasó mejor o fue más consciente, o sea, peor, quiero decir, o fue más consciente de lo mal que lo pasaba, igual la gente de mi alrededor que yo mismo. Uno se ve metido en un torbellino del que, bueno, va sacando todo lo bueno que puede, y con toda esa lluvia de emociones, de toda la solidaridad, cuando llegué a casa y pude entrar en internet, y de pronto me decía mi compañera, Van, entonces me decía, ve mirando en YouTube esto de a poco, porque hay muchas cosas. Empecé a ver concentraciones en Bilbao, mi ciudad, un montón de gente conocida con una pancarta mandándome saludos, mis tías, mi madre, mi padre, mis amigos, mi hermana, todas esas cosas que te ponía las lágrimas así, o un concierto enorme que hicieron con las bandas, como bandas de las más importantes de allá, para juntar plata para pagarme el abogado, allá a la vuelta de donde yo tenía la casa en Bermeo, como un montón de cosas que decía, bueno, me están haciendo un regalo de mi vida, porque esto uno no piensa vivirlo, claro, ¿no? Entonces no, dije, claro, bueno, ni te lo imaginabas. Claro, fue como me quisieron cagar y me hicieron que la gente me diera el regalo de mi vida. Entonces, eso digo, salí muy reforzado. Luego igual, cuando viene el bajón, cuando ya, porque salí culpable, fui expulsado de Chile, al de una semana de mi detención, cuando faltaba todo el proceso y todo, ya el ministro había firmado la orden de expulsión. Entonces, en cuanto pude quedar libre, porque me dieron una condena más corta de la que había cumplido, y ya podía salir de casa, ya tenía que abandonar Chile. Y bueno, fue también una aventura cruzando la montaña con la familia de Van en coche hasta Neuquén, de Neuquén aquí a casa de un amigo que me dio refugio esa noche para agarrar el vuelo y llegar hasta el País Vasco, que me fueron a recoger. ¿Fuiste al País Vasco? ¿Volviste? Sí, estuve allí un tiempo, conseguí que mi compañera entonces fuera para allá 6 meses más tarde, y luego ya un tiempo después fue cuando ella y yo nos vinimos para acá y bueno. O sea que toda esta situación no te hizo olvidar tu ganas de vivir por acá? No, es ahora, fíjate, que yo quería vivir por acá. De hecho, cuando me volví para Argentina, mi madre me decía, cuidado, que no, ¿dónde te metes? Que no te voy a... Porque, la verdad, decía, otra como esta no sobrevivimos. Otra como esta. Y mi hermana Lourdes, que fue una de las heroínas de todo esto, tremendo todo lo que hizo, me decía, o sea, si te metes en otra y te agarran en otra, yo no vuelvo a hacer todo esto, ¿no? O sea, no tengo fuerza, vida para hacer todo esto. O sea, te ves cómo sales tú de ahí. Dios, sí. Y él decía, pero tengo que recordar, es que yo no me metí, a mí me metieron. Claro. O sea, yo no hice nada más que escribir, no hice nada más. Claro. Y bueno, y mi madre me decía, mira, a ver si te va a pasar lo mismo. Y le decía, mira, sigo escribiendo, voy a seguir escribiendo, sigo pensando igual, voy a seguir escribiendo las mismas cosas. Si alguien quiere hacerme lo mismo por escribir, me lo va a hacer, pero no está en mi mano. Pero bueno, voy a intentar que no. Pero no voy a dejar de escribir y de pensar lo que pienso. Así que bueno, el riesgo siempre está ahí. Pero yo sí que he estado, eso, claro, van a ser 5 años. Pero este año sí me pasó por primera vez sentir la nostalgia. Y ahora sí tengo pensado ya en abril volverme para allá. Me agarró una cosa que era desconocida para mí, una cosa en el corazón, una especie de angustia de pensar en los paisajes, en cosas de allí, y decir, bueno, tengo que seguir haciendo las cosas que sea, pero allí, que es mi tierra. Me ha costado porque yo no quería volver por allá. Y ha sido, ¿no?, cosas que uno no se explica, los sentimientos. ¿Pero qué, te vas a quedar allá o hace un tiempo? Ahora la intención es quedarme allá, luego nunca se sabe, pero me agarró, yo decía, no, nostalgia. No, voy una vez al año, ya está, con eso me vale, pero de repente me agarra una cosa. Como dirían los gallegos, morriña, ¿no? Sí, nosotros en vasco lo decimos errimiñá, que literalmente es dolor de la tierra o dolor del pueblo, digamos, que es muy descriptivo, ¿no? Y la nostalgia, la morriña, la saudade, no sé cómo esto. ¿Y qué pensás que te vas a encontrar cuando vuelvas a tu país vasco? Bueno, muchas cosas que ya sé que no me gustan y que son por las que me marché, que es, bueno, una sociedad del primer mundo sumamente cómoda, por más que hablen de crisis, todavía siguen viviendo con esa mentalidad de clase media acomodada eterna, incluso gente que lleva tiempo en paro sigue viviendo con esa cosa del consumo, el consumo, el consumo, y sin ninguna conciencia de que todo su, entre comillas, bienestar se basa en el expolio del resto del mundo. Algo que lo dices y parece que es como muy incómodo y muy mal visto. Entonces sé que me voy a encontrar con esas cosas que ya sé que no me gustan, pero después de tiempo fuera también creo que es relativizar y decir, bueno, he llegado como a entender como... Sí, en todas partes, a entender además. Como que las sociedades son como son, las culturas son como son, lleva un tiempo y que, bueno, tal vez es allí donde tengo que hacer lo que pueda por aportar a cambiar un poquito esa mentalidad, ¿no? Que era mi proyecto literario también, de mis novelas, iba por ahí, ¿no? A través de una literatura de ficción entretenida, ir metiendo mensajes de replantearse, ¿no?, toda esa sociedad. Sobre todo, yo siendo anarquista, en un lugar donde el discurso anarquista no está muy extendido y menos en lengua vasca, era, bueno, hacer llegar en mi lengua a gente que no está acostumbrada a escuchar cosas en términos anarquistas, hacer colársela por ahí a través de la ficción, ¿no? Ir metiéndole cositas por ahí para que por lo menos le entre curiosidad, se replantee cosas, por lo menos ser, si me gusta, es como ser molesto, ¿no? Ser un poquito, tocar la conciencia y decir... Como un acicate para la conciencia. Sí, mira cómo es el lugar en el que vives, ¿no? Y cómo vivimos y es qué alimentamos. Es muy necesario. Sí, y bueno... Pues lo seguiré. No está extendido el movimiento anarquista en España. Está... O sea, hay, por ejemplo, en Cataluña tiene una tradición larguísima, o ya sabemos lo que fue en los años 30, sí. Y sigue habiendo un movimiento muy fuerte. De hecho, ahora mismo todo el aparato represivo en el Estado español, una vez que ETA declaró el alto el fuego definitivo y que se acabó ese discurso del terrorismo con ETA, pues bueno, yo desde ese momento ya sabía que los cañones del enfocaban Estado y del capital para... se iban a enfocar hacia el anarquismo, sobre todo en momentos de mucho descontento, mucha disidencia, pues pasó mucha gente en la calle, hubo, o sea, todo este movimiento también de gente desahuciada, cada vez más desafección hacia la llamada democracia. Entonces, bueno, en estos momentos está claro que el enemigo interno del Estado ha pasado a ser el anarquismo. Y en zonas como Cataluña tiene mucha fuerza, y también en Madrid. Y yo en Euskal Herria, mi tierra, que siempre viví el anarquismo como si yo fuera una especie de célula aislada donde todo mi alrededor era de otra, tenía otras formas de pensar. A la vuelta con todo esto también me sirvió para conectar con todo un mundo subterráneo que existe y que no se ve, pero que está ahí y que me resultó también como muy alentador, ¿no? Ver que había muchas más compañeras y compañeros anarquistas en Euskal Herria de lo que yo pensaba, y se produjo ahí un movimiento justo muy, muy hermoso de crear la primera coordinadora libertaria de todo Euskal Herria, o sea, lo que es la parte entre comillas francesa y la parte entre comillas española, lo que nosotros llamamos el norte y el sur. Y bueno, fue encontrarnos un montón de gente que mucha gente vivía con esa misma cosa de decir, me sentía no, aislada, no, pensaba que no había nadie más alrededor y de pronto somos más de los que creíamos y podemos hacer cosas lindas y bueno, apuntar a una transformación social sin Estado, ver otras formas, ¿no? Hicimos una campaña que era Estado es dependencia, anarquismo es independencia, tocando ahí el tema independentista de que bueno, es una independencia vasca, pero no tiene por qué ser con un Estado sigue siendo dependencia y va a seguir estando en manos del capital, así que bueno, como ir metiendo un poquito esos mensajes, ¿no? Y bueno, quedan esas cosas para trabajar por ahí a la vuelta. O sea que vas con algo en la valija. A ver qué hay, a ver a ver qué hay para hacer. Sí, ¿y tu compañera está dispuesta a ir allá? Bueno, ya no es mi compañera, o sea, sí es mi compañera de amiga, nos queremos un montón, pero la relación de pareja terminó ya hace meses, ahí por febrero. Seguimos queriéndonos un montón, viéndonos, está todo bien, pero bueno, ella se queda aquí, sigue otro camino. Y no, ya como ya nuestros caminos están divididos desde hace unos meses, pero bueno, fueron 7 años de sí, un montón de tiempo y quedó un montón de cosas bonitas y seguimos teniéndonos mucho, mucho cariño y nos seguimos acompañando en las cosas que hacen falta y desde la distancia lo seguiremos haciendo. Así que. ¿Y cuándo decinos, repetinos, cuándo es que pensás volver? Bueno, es en abril, principios de abril. O sea que antes podemos volver la primavera. Por Radio Semilla. Sí, encantado, aquí se está muy a gusto. Así que gracias, alegra mucho, porque quedan un montón de cosas, quedó, entre comillas, el problema vasco, claro, que es muy interesante. El problema español con los vascos. El problema español, en palabras acá de nuestro invitado, pero nadie entiende el problema español. El problema, claro, España tiene con los vascos, que tiene con los catalanes. Bueno, pues, el problema español ahora es que han reelegido a Rajoy. Ese era el problema español. Imagínate qué problema. Qué problema español. Con la anuencia de los socialistas, ¿no? Sí. Sí, alguien tiene que apoyarlos para poder salir. Y algún socio iba a encontrar. No, estaba cantado. No votaron para dejarle que suba Rajoy. Así que vos a tu regreso te vas a encontrar con Rajoy, te va a abrir la puerta. Sí, como aterrizo en Madrid, igual me está esperando para darme un abrazo y todo. Por ahí tiene un chofer esperándote en el aeropuerto. Capaz. Con tu nombre escrito. Sí, espero que no tenga barrotes en las ventanas del coche del auto. O un patrullero. Una baliza arriba. Así de chido. Bueno, le pedimos un tema a nuestro amigo David. A ver si encontró algo más para sorprendernos. ¿Qué será? El anterior era en vasco. Sí. Ahora en castellano. Ahora cantado, sí. Sí, ahora estoy más con el bajo y hago algunas voces, pero el cantante es un chileno, justamente. ¿Acá, de acá? Sí, sí, sí. No. ¿Y cómo dijiste que se llamaba el grupo? Trío Ternura. Trío Ternura. Sí. Che, ¿y vos vas a hacemos punk, aunque no parezca, con ese nombre hacemos punk. Los tiernos punk. Sí. ¿Vos vas allá a la taberna vasca? Alguna vez he ido, pero voy poco. Antes solía ir a Euskaltzalea, en el centro vasco que está ahí en San Telmo. El centro, ¿no? Sí. Yo los había conocido cuando estuve aquí en 2008, cuando estaban todavía, eran parte de Euskeche, ahí en México. Y bueno, justo la parte que se extendió era como que políticamente, eso, más, como cercanos. Más cercanos, más así. Y solía ir, pero hace tiempo que lo de la taberna no. Lo de la taberna vasca conozco, o sea, conozco a gente que participa, que organiza y eso, pero no he tenido un trato tan directo y tan así. Entonces, he ido alguna vez, pero no soy asiduo. Y además me he encontrado con como que estando aquí, a mí esa cosa de, ay, la diáspora, juntarse con vascos, y no sé, yo estoy en Latinoamérica, me junto con latinoamericanos. Claro, claro. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Venite a la radio. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso. Programa Trabajadores, todos los martes de 19:30 a 21:30. Volando vengo, volando vengo, volando vengo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por este rato. Yo me despido. En cualquier otro momento podemos charlar algo más, que la verdad que aquí se está muy a gusto. Gracias. Y bueno, dejo también al compañero Guillermo, que tiene una lucha también tremenda con, bueno, otra de las mafias que conforman este sistema. Así que nada, le deseo también la mejor de las suertes y vamos a conocer toda la pelea que están dando ahí. Así que bueno, besos y abrazos a todas y todos. Gracias. Y hasta otra. Y hasta otra. Sí, muchas gracias por venir. Te tomamos la palabra y a nosotros también nos encantó que estuvieras acá. Y antes de irte, volvé. Antes de irte, volvé. Así quedamos, es. Quedamos en eso. Así es. Sí. Bueno, un abrazo. Chao, un abrazo. Suerte, Axel. Gracias. Y recomendamos encarecidamente el libro cuyo título, Los buenos no usan, palabras. Está dedicado a ese hecho. Bueno, y acá le damos la bienvenida entonces a nuestro amigo Guille. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo, muchas gracias por el espacio. Chao, gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, la situación es bastante, no sé si particular, porque esto pasa siempre a gran escala con las empresas y en general no se pone en relieve, pero bueno, esto es algo que sucedió sin precedentes en el hipódromo. En el hipódromo, entonces para nuestros amigos y oyentes les contamos que vos sos un ex trabajador del hipódromo de Palermo. ¿Qué tareas hacías? Yo era mozo en uno de los restaurantes. Ajá. Tiene varios restaurantes adentro, no son ninguno concesionado, sino que todos pertenecen al hipódromo. ¿Y el gremio cuál es? El gremio es APARA. Con una H. Uh-huh. La situación fue la siguiente. Hace más o menos unos días, el 21 de octubre para ser exactos, fuimos, como les gusta decir a ellos, desvinculados de la empresa. Ay, desvinculados, por favor. Rajados, digamos. Sí, echados. Sin causa. Y más o menos... somos 10 compañeros. A todo esto, los despidos vienen siendo de manera sistemática desde siempre en el hipódromo. ¿Ah, sí? Se maneja con esta lógica de contratar, despedir. De contratar, la rotación, despedir. ¿No? Exactamente. Permanente. Hay muy pocos trabajadores que tienen 10 años o 7 años. En mi caso, yo llegué a casi 6 años. Perdón, ¿y estabas de planta? ¿Estabas efectivo? Estaba, sí, efectivo. Ahí, en esos términos se manejan de manera bastante legal. Yo trabajaba... Los fines de semana hay dos tipos de modalidades. Los que están permanentes, que hacen 6 días 2 francos, y eso involucra a todos los sectores, independientemente de cuáles sean, ya sea seguridad, gastronomía, auxiliar de juegos, lots, sí. Cocina. Todas las tareas que se desarrollan ahí. Claro, todos los cargos. Todos hacen 6 días 2 francos y después está la dosis de refuerzo, que como en mi caso y en el de muchos otros, que son viernes, sábado, domingo o jueves, viernes, sábado. Eso en la parte de lo que es slots. ¿Qué significa slots? Slots es la parte de las máquinas tragamonedas que está en el subsuelo del predio del hipódromo, ya que en la parte de arriba se hacen, digamos, las tradicionales carreras. Ah, ¿y esto de las máquinas funciona los fines de semana también? Esto todos funciona los días, ¿no? Todos los días. No cierra nunca. Ni el día del trabajador. Es más, pequeño casino. Ni el día del trabajador. Ni el día del trabajador se juega un gran premio, uno de los más importantes del año, y es uno de los días que más trabajo. Y tiene hay. Que ser atendido. Claro. Alguien tiene que trabajar. Exactamente. Ahí para lo de las máquinas se juega el gran premio. No, la parte de las máquinas es independiente a lo que es las carreras de caballo. Ah, el gran premio de las carreras. Exactamente. Y perdón que te interrumpamos, para ahí vamos aprendiendo un poco. Las máquinas, como ser, son de un dueño y las ¿Ustedes están concesionadas o claro, no? Claro, la parte de juego está, es de Cristóbal López. Ah. Y la parte, digamos, de juego pertenece a una sociedad anónima. Por eso las siglas son APSA, Hipódromo Argentino de Palermo, Sociedad Anónima. Es una junta. ¿Y vos eras empleado entonces de APSA? Yo era empleado de APSA, exactamente. Cristóbal López, perdón, tiene las máquinas. Claro, tiene la concesión de lo que es el juego. De las carreras de caballo es la sociedad anónima. Exactamente. Ah, mira vos. Igual todos responden, digamos, todos los empleados responden al mismo empleador que es la sociedad anónima. ¿Qué? Está todo, es un esquema piramidal. Ajá. Muy distribuido, muy jerarquizado, en el cual uno realmente no sabe quién es el que está quién arriba. Es el que está tan arriba. Y también tienen el hipódromo de... ¿Vos en cuál estabas? ¿En Palermo? En el de Palermo. Ah. El sindicato nuclea los tres hipódromos. El de Palermo, el de La Plata y el San Isidro. O sea que son un montón de trabajadores. Somos un montón de trabajadores. Solo en el hipódromo de Palermo, sindicalizados, somos alrededor de 1.500, un poco más. ¿Unos cuantos? Sí, claro. En total somos alrededor de 3.000. Los que están fuera de convenio son los que tienen, digamos, un puesto, entre comillas, jerárquico, de jefe junior, por ejemplo, de gastronomía o de juego, a partir de ahí hasta la gerencia. ¿Y el convenio es qué tal es? La verdad es bastante terrible. tenemos horarios rotativos cada 4 meses, ya que el hipódromo abre las 24 horas, entonces hay hasta 5 turnos. Perdón. ¿El hipódromo abre las 24 horas? El hipódromo abre las 24 pero horas. Pero por las máquinas de juego. Por las máquinas. Como el casino. Qué cosa, mirá vos. Qué mundo, ¿no? Sí. No somos muy claro, no, afectas. Sí, sí. Para mí es un mundo desconocido, por eso te interrumpo y te hago preguntas, claro. Porque sí, sospecho sí, que amigos y oyentes también están un poco en... Sí, sí, es algo que viene funcionando hace ya varios años, más de 10. Lo de las máquinas fue creciendo a pasos agigantados y de manera exponencial. Hay más de 5.000 máquinas tragamonedas. ¿Y va la gente todo el tiempo? ¿A toda hora? Va la gente todo el tiempo, a toda hora. Este año, digamos, bajó bastante el trabajo porque subieron mucho los precios. El gobierno de Macri lo que hizo fue terminar un poco con el kiosco que había antes. ¿Kiosco en qué sentido? Kiosco en el sentido de que Cristóbal López, digamos, había mucha evasión impositiva, ajá, mucha ganancia, mucho superávit, super superávit. Claro, porque no se debe ganar casi nunca. O se ganan chirolas. Y claro, pasa que pensarlo. Vamos chirolas, a literalmente. Claro. Pero pensarlo de esta manera: si una persona gana, 1.000 perdieron. 1.000 perdieron, claro. Entonces, y lo que ganó esa persona se lo aportó no la casa, sino que se lo aportó todos aquellos que perdimos. Que exactamente. Con esa lógica, la casa siempre gana. El juego, claro. La industria del juego es así. Es impresionante. Y estamos hablando de una facturación de 30 a 40 millones por día. Con las máquinas. Con las 30 máquinas. 40 millones. Con las máquinas, por día. Gastronomía y todo. Claro, porque además consumen. Claro. Qué barbaridad. 30 millones, o sea, multiplicamos por 3. 30 sí, millones, sí. 900 millones a la. ¿En los tres es el mismo funcionamiento? ¿En los tres hipódromos? No. No, el de La Plata y el de San Isidro son de uso exclusivamente de hípica. De carreras de caballo. Exactamente. Claro. Por eso las carreras. Uno tiene la posibilidad de ir a carreras de caballos todos los días y están repartidas entre los tres hipódromos. ¿Y eso que hay, que son como agencias que juegan desde otro lugar, que yo las he visto ahí por 11. Por 11. Claro, eso. Y esas son como, si no me equivoco, son como pequeñas agencias como de Lotería Nacional en donde uno. Y podés jugar desde ahí, apostás desde ahí, pero para las carreras. Exactamente. Eso, ¿no? Bueno, el hipódromo tiene un stand adentro de Lotería Nacional que hasta el año pasado se autorregulaba. ¿Qué quiere decir esto? Lotería Nacional es el ente que supuestamente regula lo que es la ganancia de juego y durante todo este tiempo el hipódromo se autorreguló. Es decir o sea que no iba para la lotería, se supone que es un ente del Estado. Claro. Que recibe eso y de alguna manera lo distribuye. Claro, entonces había ganancias, siempre hubieron ganancias extraordinarias. Para el concesionario o lo que fuera. Exacto. Ajá. Y bueno, a lo largo de todos estos años la empresa siempre proveía, digo proveía porque ahora se terminó, lo que se llamaba el premio compañía. ¿Qué quiere decir esto? A fin de año, con el aguinaldo, cada trabajador cobraba otro aguinaldo más. Es decir, el sueldo y un sueldo del sueldo extra más alto que hayas otro tenido. Otro sueldo más, aparte del aguinaldo. Claro, en realidad sería sueldo, aguinaldo y otro aguinaldo. Claro, qué bueno. Serían dos medios aguinaldos más el sueldo. Exactamente. Como era originalmente, ¿no? Exactamente. El 10 de octubre, el 10 o el 11 de octubre, la empresa soltó un comunicado de carácter público para los empleados en la cartelera que decía que debido a las nuevas medidas impositivas, la empresa iba a dejar de pagar ese doble aguinaldo que le representa dos Nada. Días de ganancias. Y encima este es año bisiesto, o sea, tenían un día extra. Más. Naturalmente, todos los empleados reaccionaron mal. Todo esto es apoyado por el hecho de que el sindicato cerró paritarias sin hacer asamblea. La cerró por la suya. La cerró por debajo de la mesa. ¿Y cuánto? ¿A cuánto cerró? 20%. A cobrar a partir de enero del 2017. Es decir, todo el año. ¿Y cuándo la cerró? Aumento a principio de sueldo. La cerró marzo, por julio-agosto. Julio. A todo esto, ningún delegado sindical dio nada de información hasta hace dos meses que se supo. Cuando las paritarias ya estaban cerradas, hacía ya tiempo. Democrático los muchachos. Ah, por ahí viene toda la historia. Ajá. El sindicato este es... Recordanos cómo se llama. APARA. APARA. En realidad no es un sindicato, porque ningún sindicato puede funcionar de esta manera. O sea, todos entendemos que puede llegar a haber complicidades entre lo que es la burocracia sindical y la patronal, pero esto ya fue una manoseada nunca antes vista. Hasta este año, el sindicato general era Quiroga, padre. Porque hay un Quiroga hijo. Hay un Quiroga hijo que es el nuevo secretario general. Sí, es prácticamente dinástico. Claro, es una dinastía, claro. Dinastía sí. De los Quiroga en el hipódromo. Exactamente. ¿Y cuántos años tuvo el padre Quiroga? Un montón. Hasta que el hijo tuvo suficiente edad. El hijo ya está bastante grande. Esperó. La cuestión fue, hasta este año... Siempre tuvimos paritarias del 28%, 27%, digamos, más o menos acorde a la inflación, escalonadas, con haberes no remunerativos que después pasaban al básico, pero bueno, y con el premio compañía, el sueldo, que por menos, claro, más o menos. ¿El sueldo básico cuál es? Mirá, es terrible esto también. Hay categorías. Cuando uno entra es categoría C, independientemente de cualquier del puesto. De la tarea que hagas. Es categoría C y cobra, supongamos, 8.000 pesos. 8.000, 7.500, 8.000 pesos ahora. Sí, esa sería 2016. El mínimo. 2016. Sí. A los seis meses pasa a categoría B, que serían 10.000 y pico. Y después al año, es categoría A, que serían más o menos 12.000. 12.000, 12.000 y pico. ¿La diferencia dónde está? O sea que la categoría sería como por antigüedad más que por, exactamente. Por puesto. Y por antigüedad igual cobramos 30 pesos por año. Es real, ¿eh? Yo con 6 años de antigüedad cobraba 250 pesos más. O sea, más. Por año medio atado de cigarrillo. Claro. Claro. ¿Dónde me quedé? Te quedaste en que te preguntaba a la negra cuál era el básico. El básico. Que iba aumentando así en tres partes, digamos. Exacto. CBA. Cada seis meses. ¿Y después? Cada seis meses. Y después queda fijo. Ahí. Después sí, hay personas ahí. Que tienen 10 años de antigüedad y cobran lo mismo que alguien que tiene un año de antigüedad, excepto por el plus de la antigüedad del recibo de sueldo. Claro, que es 30 pesos. Claro, 200 pesos. Si son 10 años, son 300 pesos. Exactamente, más o menos. O sea... Nada. Una vergüenza. A todo claro, esto, no tenés ninguna posibilidad de avanzar. No, imposible. A todo esto, por ejemplo, con el correr de los años, sindicatos como gastronómicos amplió bastante la franja con respecto a la nuestra en cuanto a sueldos. Este año cerraron arriba del 35%, lo cual representa que un trabajador de gastronómicos gana 17 o 19 mil pesos. De básico, mientras que un gastronómico del hipódromo, sumadas a las condiciones de ambiente con personas ludópatas, sí, segundo, primero o segundo subsuelo, No ves la luz del día. Claro. Ambientes con humo, porque hay sectores fumadores. Mucho humo, tengo entendido mucho humo. Que hay. Horarios rotativos, ya sea, te puede tocar de 22:30 a 7 de la mañana, de 6:30 de la mañana. Salubridad, un pequeño mordisco. ¿Cómo explotan al que es jugador? Porque saben que además el jugador fuma, claro. En ninguna parte se fuma, no, pero ahí para seguir sacándole guita. Bueno, el Estado le habilita, permite fumar. Totalmente. Ahí y encontraron un ambiente totalmente. Y el que no fuma es como si fumara, porque el ambiente es de humo. Claro, lo que pasó que no fue vaya. Que en el 2011, antes se podía fumar en todos lados, en todas las salas, excepto en dos, que dan a la pista, que es así, ves la luz del día. A partir del 2011, con la ley antitabaco, se decretó la prohibición de fumar en todo el hipódromo, excepto en las salas que eran para no fumadores. Se ve que hubo un agujero legal ahí. Claro. Y bueno. Y los dejaron. Pero claro, los compañeros que trabajan en horario nocturno, fumador, rodeado de gente, claro, es totalmente insalubre y no nos pagan a nosotros ni por horario nocturno. Nuestro convenio colectivo de trabajo no contempla ni el horario nocturno, simplemente tenemos un plus de 1.500 pesos o 2.000 por turnos rotativos, ni mucho menos trabajo insalubre. Entonces claro. Ya desde el convenio colectivo de trabajo las condiciones laborales son precarias, pésimas. Muy son precarias. Mientras vos vas contándonos cuáles son las condiciones de trabajo, inmediatamente uno pregunta, ¿ese gremio está organizado al interior? Es decir, ¿tienen delegado por sector? Sí. ¿O algo que se le parezca? Hay delegados por sector. La cuestión pasa por acá. Hay delegados que tienen ya muchos años, que forman parte como de la comisión directiva, que son todos títulos inventados. Que por Quiroga. Claro, todo por Quiroga. Hay elecciones todos los años de delegados. Una sola lista. Una, claro. Cuando yo entré hubo elecciones para el sindicato. Me obligaron a votar y había boleta única. Claro. Boleta única del único sindicato. Claro, claro, es una farsa. Sí, es terrible, un sainete. Los delegados son puestos a dedo. Son gente como que o le debe favores al sindicato, o el sindicato los ayuda de alguna manera, o quieren participar, o ven una posibilidad ahí. Entonces, por ahí muchos se presentan con buena leche, con buenas intenciones, con ganas de representar a sus compañeros. Y después esas las urnas las tiran y ponen otras. Claro, claro. Es así. O sea. Sí, es una farsa. Entonces, ni siquiera tenemos la posibilidad de luchar nosotros diciendo, bueno, ponemos un delegado y cambiamos, porque no, esto no es un sindicato, es un tentáculo más de la empresa. Claro. Y contanos, Guille, ¿cuál fue el episodio por el cual vos quedaste afuera? Bueno, el episodio fue a raíz del comunicado de la empresa por el cual. Que decía que sacaban el doble aguinaldo, yo escribí en Facebook un descargo diciendo, está bien, la culpa es de la empresa, siempre nos va a cagar la empresa a los trabajadores, pero preguntémonos por el sindicato, porque firmó paritarias por el 20%, no nos consultó, los delegados son fantasmas, acá las cosas se están haciendo por debajo de la mesa. Me faltó aclarar una cosa, cuando uno entra a trabajar en el hipódromo, está afiliado automáticamente al sindicato. ¿Qué no quiere? Te preguntan. Es compulsivo, digamos. Es compulsivo, exactamente. No me salía el término. ¿Qué quiere decir? No ponemos simplemente el 2% que marca la ley, sino que aportamos el 4% más una cuota social. Eso representa entre 800 y 1.200 pesos por cada trabajador. Por un salario tan bajo. Por un salario todo tan agarrado. Hagamos la cuenta, son 1.000 pesos promedio por 1.500 empleados. Esa es la es y mucha además para que no se defiendan es nada. Mucha plata que maneja el sindicato y además obviamente con y que no se ve representado para nada, porque ni siquiera para nada. El convenio es más o menos favorable. Obviamente, y además con acuerdo con la empresa, porque la empresa no te puede afiliar automáticamente en el recibo mientras vos no pongas una conformidad, que es lo que se usa. Históricamente, cada persona que se desafilia del sindicato es automáticamente echada de la empresa, sin causa y sin explicaciones. El año pasado hubo una situación en la cual 50 auxiliares de juego se desafiliaron en conjunto, los 50 fueron echados, presentaron un recurso ante el Ministerio de Trabajo. Todo esto se conoció después porque ellos lo hicieron de forma callada, sí, en vez de hacerla más pública. Y los reincorporaron, que luego fueron desvinculándolos, como poco dicen ellos, poco a poco. Qué bárbaro. Sí, tremendo. ¿Y eso fue entonces que vos escribiste en el Facebook? Claro, yo escribí en el Facebook diciendo, bueno, ¿qué pasa con el sindicato? Tuve un descargo bastante largo, diciendo que bueno, que había que hacer algo. Para no perder, para no perder ese... Claro, porque ese, esto ese ya sueldo. era demasiado. Esto ya era demasiado, digamos. Entre las paritarias del 20%, que aún no las cobramos, sumado al discurso de los delegados que nos mienten en la cara diciendo que firmaron un acuerdo transitorio, esto es, parece que nos toman de ingenuos. Firmaron un acuerdo transitorio. Ellos dicen, nosotros con la empresa firmamos un aumento de sueldo transitorio de agosto a diciembre y después abrimos paritarias de vuelta en enero. O sea, tenemos dos aumentos. Eso te dicen ellos. Claro, qué bárbaro. Cuando en realidad lo que pasó de agosto hasta ahora es que la empresa dio un haber no remunerativo, es decir, en negro, en concepto de ayuda. O sea, ¿Una vez o...? No, todos los meses, pero 1.000 pesos. Pero, sí. Y eso no cuenta que como no paritario. Entonces, el básico. Entonces, la conclusión a la que llegamos es el sindicato está siendo cómplice, o los delegados son demasiado ingenuos, lo cual no creo, no, o son cómplices. Así. Totalmente. Aparte un acuerdo miserable. Sí, no. Durante todo el año que ya hay un retraso ahí del 20%. Algo terrible, digamos. Y el anual, es por cifras oficiales es el 40 y pico. 40 y pico, ya estás perdiendo el 25%, sí. 20-25%. No, claro, es terrible. Yo lo que puse es como, bueno, todos los otros sindicatos cerraron paritarias antes de junio o incluso después de junio, pero con una... Con una cifra un poco con más. Con una cifra un poco más. No digo que sea la correcta. Porque pero arriba no, ya del 30. Se perdió. Pero todos cerraron arriba del 30. Y acá cerraron por la mínima. Bueno, si la mínima era 10%. Maestranza, para 10%. Tu consuelo, 10%. Pero eso es porque es el primo de Quiroga. Terrible. Le pasó la estrategia. Sí. No, y eso que te estás contando ocurrió en octubre. Esto, claro, fue el 13 de octubre yo publiqué esto. Para mi sorpresa hubo muchísima gente, muchísimos compañeros míos que lo compartieron, que empezaron a hablar del tema, porque yo lo escribí también. De bronca, sí. De bronca, diciendo, bueno, a ver qué pasa. Yo sabía la posibilidad de que me echaran. De una represalia. Sí, y dije, bueno, vamos a ver qué puede pasar. Para mi sorpresa, tuvo una gran repercusión entre muchísimos compañeros míos que se acercaron a hablar. Otro compañero mío también había escrito algo de manera concomitante. Creo que iba a venir hoy y no pudo lograrlo. Y la verdad que nos sorprendió y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Al otro día de lo que escribí, hubo una reunión de delegados sin informar, que no se informó dentro del sindicato y no apareció ninguno. Y al otro día un delegado, uno de la cocina que trabajaba conmigo, yo entraba a 19:30 a trabajar. Cuando tomo el turno, unas compañeras me dicen que estuvo este delegado diciéndoles que dejen de compartir la publicación, que dejen de hablar de eso, que lo de la quita del doble aguinaldo era una mentira, que era para cazar perejiles, porque se venía el recorte de gente. A todo esto yo me lo cruzo y viste, le pregunto, che, ¿qué pasó? Y me dice que deje de hablar de lo que no sé porque iba a sufrir las consecuencias. Ahí enfrente de mis compañeros. ¡Ah, oh, qué divino! Sí. Yo le dije... Democrático. Mirá, sí, no. Yo le dije que... Muy representante. Sí, la verdad, una vergüenza. Todo esto, el sindicato tenía un hotel en Mar del Plata que fue vendido. La plata no se sabe qué pasó. Quiroga necesitará un buen retiro. Sí, se ve que quería cambiar el auto. Y tampoco, claro, no pueden ir ahora, no tienen... No tiene lugar. Exacto. Qué bárbaro. Le pedí al delegado que explique la situación frente a todos mis compañeros. Él siguió repitiendo las mismas mentiras de siempre. Pero él que dice que eso... El delegado se limitaba a decir que habían firmado un acuerdo transitivo de sueldo, que en realidad era mentira lo de la quita de... Que no le iban a quitar ese doble aguinaldo, digamos. Exacto. A su vez, el mismo día que yo escribí el descargo, empezó a circular en Facebook una foto que decía paro general el 12 del 11 en el hipódromo, que le había compartido un compañero del sector, yo no lo conozco, del sector de televisión. Al otro día fue echado por hacer circular esa foto. Ajá. Entonces, con toda esta situación, le preguntamos al delegado, bueno, ¿por qué no vamos al paro si nos están cagando? Claro. No, el sindicato no avala el paro porque está en diálogo con la empresa. Bueno, no hubo mucho más que hablar con él. La situación siguió bastante recalcitrante. Al otro día no fue el secretario general, pero fueron representantes del sindicato, la mano derecha y al lugar de trabajo. Otro, al lugar de trabajo, con el cual tuvieron varias discusiones con varios compañeros de gastronomía, en las cuales los compañeros le preguntaban y le exigían las mismas cosas que le había planteado yo. Se fueron, quedó todo medio en la nada. A la semana publico otra cosa en Facebook exponiendo, digamos, contando toda esta situación. ¿Vos ya estabas despedido? No, todavía no. Pongo otra cosa en Facebook un miércoles exponiendo, digamos, toda la discusión que tuve con el delegado y exigiendo... La falta de respuesta y llamando al paro. Ajá. Llamando al paro y a la desafiliación masiva. Te jugaste ahí. Y sí, y es que es la única manera. Una desafiliación masiva, o sea, dada la situación que estamos ahora, con una desafiliación masiva no pueden hacer un despido masivo. Claro, claro, si fuera masiva. Claro, tiene que ser todos. Tiene que ser todo. Bueno. Y al otro día supuestamente iba a ir el secretario general del sindicato a hablar con los que habían publicado no sé qué, y no me dejaron entrar al otro día porque me habían echado. Y ahí se acabó. O sea, los dos días pudiste entrar. Exacto. El viernes 21. ¿Y respecto al despido, qué está haciendo el sindicato? Nada. No, nada. Sí, el sindicato me echó. Claro, pero digo, formalmente por ahí te tramitaban la indemnización. No, digamos. ¿Guille y otros compañeros le pasó lo mismo? A otros compañeros le pasó lo mismo, que también empezaron a escribir y a compartir cosas por su cuenta. Sufrieron el mismo destino que yo, digamos. Una clara persecución política por cosas que compartimos de manera pública en las redes sociales. Algo totalmente absurdo. Sí, no, pero está claro que hacen un trabajo ahí de inteligencia sobre los trabajadores. Y que es muy fácil. Sí. Es muy fácil. Además, si tienen un cuerpo de delegado adicto, este... Alguno que se dedica a mirar el Facebook, patronal, el cuerpo de delegado. Y sí. O a escuchar. ¿Y cuál? ¿Te has reunido con tus compañeros? Sí. Me he reunido con mis compañeros. En primer lugar, vamos a pedir de forma inmediata nuestra reincorporación, la reinstalación de los puestos de trabajo. Y por otro lado, organizar... Es sin causa, obviamente. Sí, sin causa. ¿Tienen abogado? Sí, tenemos una abogada gremialista. Uh-huh. Por otro lado... el paro... ahora se complicó bastante porque hay sectores, por ejemplo, Turf no se quiere plegar al paro porque dicen que van a perder propina. Pero bueno, después hay bastante gente de bastantes sectores que sí se quiere desafiliar. Uh-huh. A una compañera fue que se logró desafiliarse, la echaron. A todo esto, si vos te querés desafiliar y mandás la carta de documento al sindicato, el cartero pone no, que no existe el remitente. Hay un tongo ahí con el cartero. Que ya lo tienen comprobado, mirá. Claro, sí, sí, sí. Un compañero se quiso desafiliar el año pasado. Tres cartas de documento mandó, ninguna llegó. Si va... Otro compañero fue a la puerta... A dejar su cartita. A dejar su carta, no lo recibieron. Por abajo de la puerta. No te podés ni siquiera ir del sindicato. Lo amenazaron diciéndole, vos te querés ir porque querés que te echen sin causa para cobrar la plata, te vamos a armar una causa. No, claro, evidentemente es una mafia ahí. Es algo bastante denso. De otra manera, ¿no? Es algo bastante denso, sí. Claro, hay que pensarla. Hay que pensarla mucho. Por eso te preguntaba cuál, si entre todos los despedidos estaban haciendo balance, pensando cómo se puede revertir, cómo se puede elaborar eso. Nos estamos organizando. La única manera de hacer esto es una desafiliación masiva, construir una personería gremial y llamar a elecciones extraordinarias y desplazar al sindicato dentro de lo que es esta axiomática legal. No hay otra manera. El sindicato también tiene fuerza de choque, hay algo... Es bastante complicado y también requiere el compromiso de todos. Por o por lo menos de una cantidad muy importante. El tema también es que juegan con el miedo de la gente. Hay muchas personas que no quieren perder el trabajo, muchas personas que tienen familia. Por supuesto, sí, es lógico. Un momento particularmente claro, complicado. Muy delicado, muy delicado. Con despidos masivos y demás. Sí. Así que bueno, estamos viendo cómo podemos, digamos, con mis compañeros que fuimos despedidos, cómo podemos apoyar y seguir luchando desde afuera. Y con la intención de pelear también por la reincorporación. Con la intención de naturalmente pelear por nuestra reinstalación. Pero bueno, si no hay un compromiso tampoco por parte de los que siguen adentro... De forma organizada, esto es algo que puede llegar a ahogarse muy fácilmente. Sí. Qué importante que es todas estas peleas que se dan, poder organizarlas. Como nos han comentado acá en esta misma mesa tantos compañeros, recuerdo las 60 como sí, ser. Pero claro, son peleas muy largas, ¿no? A muy largo plazo y clandestinas. Absolutamente clandestinas. Absolutamente cuando salen. Clandestinas. Cuando primero que son la construcciones. Cabeza, con todos los compañeros, despacito, y una vez que está todo ya muy aceitado, recién podés salir a la pelea. Exactamente, no podemos permitirnos ni un despido más. Claro, porque nos debilita. Exacto, porque despidos aislados después es imposible. Porque esto es una industria, es una empresa muy grande, hay muchas conexiones. Y es un lugar muy difícil, diría yo. Claro, yo no además, es una ¿no? pyme. No es una pyme ni una empresa que produzca algo que tenés, qué sé yo, vecinos y demás. Claro. Sí, sí. Turnos, entrada, salida, es un... Y con mucho entongue con el Estado. Exactamente. Mucho entongue con el Estado, incluso la gente que se podría perjudicar, digamos, por una medida, es gente que... Que va a timbear. Que va a timbear, o sea, encima que tiene en muchos casos adictos. Sí, está lleno. Hay cada cosa... Que se va a poner en contra, digamos, porque le está sacando como... Sí, el arma, el gran arma es que, el paro o la medida que fuera les limita la... Genera mucha pérdida. Mucha pérdida para ellos. Eso sí. Exactamente. Mucha pérdida. Ese es el punto. Exactamente. Sí, el sector es dificilísimo y ese aparato burocrático que tienen tan hecho a medida de... ¿no? Sí. Qué difícil. Sí. Ustedes se acuerdan de... Pero vos seguramente son todos jóvenes, que hubo un gran paro en el casino. Sí, en el 2008, si no me equivoco. Creo que sí. El casino flotante. Claro, es, digamos... Que es de Cristóbal López. Exactamente. Sí. En ese accionar... Hubo una marcha de solidaridad por parte de los trabajadores del hipódromo de Palermo, en la cual intervino el grupo Geo de la Policía y la patota sindical de Apara misma. Algo bastante mira, siniestro. Eso no lo recordaba, pero me acuerdo de las... En ese momento, creo que hubo 500 despedidos en ese... Sí, fue muy terrible. Sí, borraron muy todo. Fuerte. Sí, y eso quedó como en el olvido, aparentemente. O sea, la fuerza de choque en solidaridad con, con el Estado. Sí, parece mentira. No, es terrible. Pero la verdad que hay gremios algo... que están en un... En muchos, pero hay algunos particularmente, ¿no? Una situación tan atrasada de Aparte, haces elecciones y llegás a presentar una lista. El día de las elecciones viene la patota, tira, rompe todo. Sí, sí, esa también es la posibilidad con la que jugamos, lamentablemente. O sea, moraleja, hay que ir consolidando de a poquito para poder sacar, porque la pelea es dura. Sí, muy dura. La pelea es dura. Sí, por lo menos pusimos en relieve esta situación, digamos. Claro. Desenmascaramos lo que muchísima gente estaba pensando. Estaba pensando y muchísima gente que tampoco sabía, porque había realmente muchos trabajadores que creían en el sindicato, claro, que creían en el sindicato como... En este como caso, defensor, como herramienta, como representante de su función. Claro, y pusimos en relieve la verdad. Así que, bueno, la lucha... ¿Continúa? La lucha continúa. Continúa. Bueno, por supuesto que en Radio Semilla... Vos y todos tus compañeros tienen acá un micrófono. Bueno, la verdad que para que puedan cualquier actividad que estén organizando y demás. Muy agradecido. Acá puede ser, obviamente, o vienen directamente o nos mandan WhatsApp. Nosotros las pasamos. Bueno, muy agradecido en mi nombre y en nombre de todos mis compañeros. Al contrario, muchas gracias a vos por pelear en tan duras circunstancias. Bueno, gracias por el espacio. Para eso estamos. Bueno, y se nos ha ido ya el tiempo del programa, estimados y estimadas. Son las 9:33. Ah, mira. Y bueno, la semana que viene será otro martes. Será otro martes y veremos las novedades. Esperemos que eran con novedades así... Positivas. Más positivas. Recordamos que el viernes está el paro conjunto de las 12TA. Vamos a ver cómo qué situación se logra allí. ¿El viernes recordás a qué hora es? ¿Está fijado ya? A las 5 de la tarde va a ser la marcha. Entonces estaremos también charlando un poco de lo que fue esa situación, ¿no? Bueno, nos vamos entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias de nuevo, Guillermo. Suerte. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto es Jaime Bo y el Sushi Plan. Sonando en la casa. A todos los que creen en el lado privatizador de la fuerza, nosotros, con cariño, le dedicamos este tema. Maurigato. Tarifazo.